Increíble. Muy bien. Y hablando de música y de los que saben hacerla, ya tenemos en comunicación a Nahuel Briones. ¿Cómo estás, Nahuel? Muy bien. ¿Cómo les va? Hola, Nahuel. Qué bueno tenerte acá. Qué bueno tenerte en el programa, aunque ya sos un grosso tan grosso que estás tocando en el ND Ateneo. No caigamos en eso. Ustedes están en FM La Tribu, por favor. Qué lindo que te acuerdes de tus inicios. ¿Te acordás cuando venías acá? No eras tan popular. Claro, y la próxima vez que me inviten voy a ir también. Dale. Groso. Muy bien, bueno, contanos un poco cómo se viene pensando, digamos, este espectáculo que está pensado para el jueves que viene, el 20 de octubre. Y bueno, ¿cuáles son tus expectativas al respecto? Mira, yo creo que contar mis expectativas es menos divertido que contar más o menos cómo va a ser el show. Bueno, porque las expectativas que uno tiene, a uno solo lo estresan. Y no quiero involucrar a la gente en mi estrés. No, pero eso te angustia a vos, a nosotros nos divierte. Las angustias de los demás. Sobre todo después podemos comparar tus expectativas con lo que sucedió, porque con son lo que muy sucedió. Crueles. ¿Sí? Mira, vamos, viste, yo saqué un disco a mediados del año pasado, uh-huh, que se llama El Cruce de los Anders, uh-huh, que lo presentamos en el Teatro Caras y Caretas. Es un teatro que entran 300 y pico de personas. Nosotros esperábamos solamente abrir la parte de abajo, que son más o menos unas 180 personas, 200. Y bueno, y el teatro al final se llenó. Eso fue la presentación del disco. Lo cual nos dio, o sea, una noción de que había más gente de la que pensábamos que estaba siguiendo lo que estábamos haciendo. Uh-huh. Hablo en plural porque el disco lo hicimos con una banda y es la misma banda con la que estoy tocando ahora. Que es La Pera Reflexiva. Exactamente. Somos los mismos músicos del disco. Uh-huh. Y entonces, a fin de año, fin del año pasado, hicimos otro Caras y Caretas y se llenó también. Entonces, bueno, simplemente pensamos en qué lugar podíamos tocar este año, que más o menos fueran como dos Caras y Caretas, uh-huh, y decidimos hacer un ND Ateneo. Uh-huh. La verdad que se están vendiendo muy bien las entradas, estamos teniendo mucha, no sé, como difusión espontánea de la gente en Facebook, en Twitter y demás. ¿Sí? Y eso es siempre como lo más importante, ¿viste? Sí. Que la gente que va a un show tenga ganas de contarlo y invitar a otros. Uh-huh. Hablando de eso, los invitados, ¿nos puedes adelantar algo? Sí, por supuesto, los puedo contar porque están confirmados y estoy contento. Y contanos las expectativas de ellos, si querés. Si no querés razón. Contar las tuyas. Es que no las sé, si querés los llamo en un rato. Dale, ahora los llamamos. No, entre los músicos invitados son algunos que participaron en el disco, uh-huh, como por ejemplo Pablo Dacal y Antonio Viravent, sí, que son cantantes que han participado en El Cruce de los Anders. Y después tenemos, por ejemplo, a Miau Trío, o a Bife, que ellos no participaron del disco y que sí van a estar, armamos un arreglo nuevo para algunos temas del disco. Por otro lado, la apertura del show va a estar a cargo de Paula Mafia, uh-huh, que con quien yo toco habitualmente y que hasta ahora no, si bien hemos tocado mucho juntos, nunca la había invitado a cantar en una canción de mi show. Uh-huh. Y bueno, y eso va a suceder el jueves que viene, así que estamos todos muy contentos. Bueno, no te andas con chiquitas. Grandes invitados. Sí, sí, además, estos son como, estamos nombrando, solistas o grupos que tienen un nombre, uh-huh, pero digo, también va a haber una fila de vientos, también va a haber un montón de instrumentistas invitados, y quizás si los nombres no son tan conocidos, pero que van a estar sumando un montón. Vamos a hacer canciones en las que vamos a hacer 16, 17 músicos en vivo. Ah, zarpado. De por sí ya la banda Orquesta Pera Reflexiva es una banda grande que tiene dos baterías y tres guitarras eléctricas y demás. Uh-huh. Bueno, vamos a hacer canciones con una fila de cinco vientos, con acordeón y con dos cantantes invitados. Che, Nahuel, y vos, bueno, hablaste un poco de cómo fue la presentación de este disco, pero lo cierto es que también anduviste, ¿no?, girando por varias zonas del país, como Salta, Córdoba, Santa Fe, y también fuera de este país, ¿no es cierto?, ahí por la Europa. Sí, justo. Contanos un poco de eso. Hoy que tuvimos ensayo con Paula, uh-huh, y estuvimos charlando de eso, hablábamos un poco de cómo las canciones crecen cuando uno las va moviendo por distintos públicos. Eso. Uh-huh. Porque si uno toca siempre para su público, que está buenísimo, y puede pasar y puede inclusive vivir de eso, tenés una noción un poco más sesgada, más limitada de cómo son realmente esas canciones, porque te estás amparando mucho en una recepción que siempre más o menos la misma. Uh-huh. Cuando salís a tocar a Córdoba, Río Cuarto, Salta, Tucumán, Jujuy, y antes había tocado en Rosario, toqué en Madrid, en Barcelona, toqué en Francia, en Perpignan, en París, en Fitú, tenés una noción muy distinta de lo que pasa, porque en todos los lugares la gente se ve identificada con cosas distintas de la letra, o aplaude mucho más una canción que en otro lado no gusta tanto, y empezás a entender un poco cómo es tu recorrido como intérprete. Eso está bueno, siento que es algo que le debe pasar mucho a los actores, que si llevan una misma obra a distintos lados, la gente se ríe en momentos distintos. Totalmente. Bueno, a mí me pasa lo mismo. Y a veces no se ríe. No son de humor. Tiene algunas cositas, algunas gracias, algunas cosas que quizás acá causan mucha gracia y que en Madrid no. Y había cosas que causaban más gracia allá. Ajá. Y eso a mí me llamaba mucho la atención. Bueno, Nahuel, entonces, el 20 de octubre, el próximo jueves, en el ND Ateneo, ¿a qué hora es la cita? Mira, es a las 21 y el show va a comenzar a las 21. Yo sé que la gente está acostumbrada a llegar una hora tarde a los shows. Pero vayan este caso, a las 21. Es un teatro y a las 21 va a arrancar Paula, que es el show de apertura. Las entradas están, la verdad digo, teniendo en cuenta los precios de las entradas del ND, que ninguna baja de 500, 600 pesos. Nosotros estamos cobrando una entrada de 250 pesos, que para un show que va a tener un staff de 50 personas y en total más o menos 30 músicos en escena, es un show, una entrada bastante barata. Y es el jueves que viene exactamente, jueves 20 de octubre a las 21, el ND queda en Paraguay 9-18, y bueno, están todos invitados, ojalá, bueno, también vengan ustedes, va a ser un show importante, la verdad. Bueno, vamos a llegar tarde, lo único, porque cuando salimos del programa. Bueno, lleguen tarde, no se preocupen. Yo tengo una intriga muy cortita, ¿puedo? ¿Cómo? No puedo, queda vacante la pregunta. ¿Por qué? Decime. No, quería saber qué te vas a poner. ¿Ya sabes? La verdad, si te soy sincero, todavía no lo sé. Pero si lo supiera, la verdad que si te lo adelanto, te mato. Me intriga tu look, pero bueno, vamos a ver especialmente eso. Entre otras cosas. Bueno, buenísimo. Gracias, vengan Nahuel. A ver lo que eso va a perdurar a lo largo de toda la noche. Bueno. Éxitos. Un abrazo. Lo mejor. Hasta luego. Bueno, un abrazo gigante y gracias por la entrevista. Chau. Muy bien, acabamos de tener entonces una.